Hola, compas anticarcelarios. Mil gracias a Zarzamora por esta iniciativa y a Radio Cuco por hacerla posible y darme la oportunidad de denunciar la situación de Antonio Arevalillo Sanz, de 68 años. Desde los 9 años creció en el barrio bilbaíno de Zarroza y en los años 70, como muchos otros jóvenes de origen humilde, se dedica al atraco de bancos y joyerías. Desde su primera detención grave en el año 1974, ha sido detenido docenas de veces. Participó en la lucha de la Coppel y ha intentado fugarse hasta en 4 ocasiones. En el año 1983 fue uno de los protagonistas de una revuelta en la prisión de Basauri. En total, ha permanecido preso más de 42 años, 15 de ellos en régimen de aislamiento. Que la cárcel mata, no hace falta repetirlo. Antonio la ha esquivado muchas veces ahí dentro. La última hace escasamente 2 años, pero la historia viene de largo, desde el 6 del 8 del 2017, cuando se encontraba en el centro penitenciario de Zuera. Ese día sufre una agresión por parte de los carceleros. Uno de los golpes va a la nariz, le llevan al hospital, pero no aprecian daños y es dado de alta. Pocos meses después, debido al sangrado constante y a una infección que no remite, le llevan de nuevo al hospital y las pruebas realizadas dan como resultado fractura de los huesos nasales y perforación interna del cartílago. ¿Qué hace la dirección? Quitárselo de encima. Termina en León. La nariz comienza a deformarse de forma notoria y acude al hospital de León. Es la primera cita que va a tener con una especialista, que reconoce, por un lado, que la retracción de la parte izquierda de la nariz provoca una obstrucción total del paso aéreo, pero minimiza los daños con términos como ligero engrosamiento, ligera desviación del septo. Con unos lavados nasales y una pomada le despachan. Y cuando vuelve a pedir cita, el informe ya menciona una deformidad nasal importante, con gran perforación septal, añadiendo que precisaría varias operaciones que conllevan riesgo y por lo tanto no aconsejan la cirugía, pero tampoco ofrecen una solución. Y hay hasta una tercera salida al Hospital de León, esta vez en el servicio de cirugía plástica, donde expresan que la cirugía ha de realizarse y por tanto queda pendiente de incluirla en una lista de espera cuando se organice. Podrían pasar años. Se presenta entonces una queja en el Hospital de León, exigiéndole que le operen cuanto antes. Le trasladan a Soto y cuando sale a la primera consulta al Gregorio Marañón, determinan que tiene un carcinoma nasal que está a punto de afectar a la órbita ocular y que hay que operar ya. 5 cirugías en 5 meses. Ha perdido la nariz y parte del labio superior. Después de la tercera operación, el 2 de noviembre de 2023, entra en la UCI con un fallo multiorgánico. La peor parte se la lleva el páncreas. Y aunque recuperado, sigue teniendo revisiones periódicas, igual que para el seguimiento del tumor. Aún tienen que reconstruirle la nariz y el labio. El informe del otorrino del Gregorio Marañón es de lo más contundente que se puede esperar. Tumor local avanzado, con factores de alto riesgo y alto riesgo de recidiva local, por lo que precisará un seguimiento intensivo tanto en nuestras consultas como en los estudios de imagen. No voy a apelar a la maldita legislación española que garantiza derechos que nunca otorga. Hago una llamada a la solidaridad de clase. Como dice Antonio, él es uno de los cientos de personas con los que la justicia se ha cebado. Esa justicia que se inhibe ante los poderosos y que se exhibe ante los desamparados. Abajo los muros de las prisiones.